Optamos por el segundo audio. Era de noche por las calles de Nueva York. Yo caminaba con mi gabardina debajo de mi sombrero y decidí refugiarme en el primer salón que encontré porque hacía mucho frío. Así me encontré con una realidad psicodélica, donde hombres y mujeres colgaban en tela y había destellos de luces de colores. De repente, me percaté de que estaba dentro de una realidad virtual, con maquinarias extrañas a mi alrededor. El ruido era ensordecedor, por lo que decidí subir a la azotea. Allí, en un helicóptero, había un hombre con un sobre para mí.